Conversation 2. Excuse me, could you please tell us how to get to the Royal Palace? Disculpe, ¿nos puede decir cómo llegar al Palacio Real? It's very easy. It's a few blocks away from here. Vamos, es muy fácil. Está a unas pocas cuadras de aquí. Go straight down this street, which is called Calle del Arenal, until you reach the square. Seguid derecho por esta calle, que se llama Calle del Arenal, hasta llegar a la plaza. The Opera Theater is there, isn't it? Ahí queda el teatro de la ópera, ¿no? Yes, the theater is on the left-hand side. Sí. El teatro está a mano izquierda. You have to go through there and immediately turn right. Tenéis que seguir por ahí e inmediatamente doblar a mano derecha. And go along a very short street. Y continuar por una calle muy pequeña. I don't remember its name. No recuerdo el nombre. It doesn't matter. We can ask someone. No importa. Podemos preguntar a alguien. From there, you can see the Plaza de Oriente. Desde allí, se puede ver la Plaza de Oriente. The palace is in front. El palacio está enfrente. And the visitor's entrance is in back. Y la entrada para visitantes está en la parte de atrás. Many thanks. Muchas gracias. If you'd like to have a coffee to pick yourself up, to go on, there's a cafe on the corner on the left-hand side that is pretty good. Si queréis tomar un café para coger fuerzas, hay una cafetería que está muy bien en la esquina de la plaza, a mano izquierda. It's so cold, I think a chocolate with churros is a better idea. Con este frío, creo que un chocolate con churros es mejor idea. Well, at this place, the churros are delicious. Vamos, en este lugar los churros son deliciosos.